El Bondi Informativo. En el barrio nos pasamos la posta. Noticias para la democracia participativa. Bienvenidos y bienvenidas. Este es el recorrido del Bondi Informativo del día 20 de marzo de 2009. Pablo Carballo está en la producción y operación, César Balón en la conducción de este micro de noticias de las organizaciones sociales, la distribución de la riqueza y la democracia participativa. Noticias para la democracia participativa. Con Urbano Bonaerense. Festival Cultural de la Red Construyendo Puentes. Mañana sábado, durante todo el día, la Red Construyendo Puentes de La Matanza organiza su cuarto festival en cumplimiento del 23 aniversario del barrio. La Red de Isidro Casanova, integrada por organizaciones de la sociedad civil, instituciones, sindicatos, escuelas, viene desarrollando un trabajo articulado desde hace 4 años y es muy probable que sea otro de los espacios donde se realice la consulta popular El Barrio que Queremos es Posible. La murga Los Imparables de la Escuela de Arte Popular del Culebrón Timbal y la banda de rock de Colectivo estarán presentes en el festival, en el que también se proyectará la película El Cuenco de las Ciudades Mestizas. Desalojo en Granbur. El pasado miércoles 18, en unas tierras ubicadas entre Granbur y Pablo Nogués, en Malvinas, Argentinas, se realizó un fuerte operativo para desalojar unas 50 familias que habían ocupado unos terrenos. Estaba la policía montada, unos 8 patrulleros, camiones, celulares, bomberos, una cuadrilla de NOR cortando la luz que utilizaban en el asentamiento. La población, ante semejante operativo sorpresa, decidió no resistir y retiraron sus pocas pertenencias, quedando literalmente sin hogar. La mayoría de la gente del lugar son migrantes de las provincias de Santiago del Estero y Entre Ríos y de países limítrofes. No poseen trabajo fijo. Su principal actividad es cartonear de la mañana a la noche. Los allí presentes indicaban que este tipo de trabajo les dificultó organizarse para defender sus hogares. La ley y la policía han sido realmente eficientes en este lugar, mientras el municipio no intentó intervenir, aduciendo que se trataba de una orden judicial del juzgado de San Martín. Ciudad de Buenos Aires. La caravana cultural en Capital Federal consolidó una red de trabajo. Las organizaciones sociales y grupos barriales que organizaron junto al Movimiento por la Carta Popular la quinta caravana cultural de los barrios en la Ciudad de Buenos Aires el pasado mes de diciembre realizaron una reunión evaluativa de lo sucedido y planearon las líneas de acción para el 2009. Fue la ocasión para presentar un video que recupera la jornada histórica del 20 de diciembre de 2008 y para que se proponga la realización de una publicación que permita comunicar el trabajo de las organizaciones con los vecinos. Los allí presentes estimaron comenzar con tareas organizativas para poder formalizar la consulta El Barrio que Queremos es Posible a partir del segundo semestre de este año. El programa de capacitación para organizaciones comunitarias anunció el inicio de las actividades del primer cuatrimestre. La actividad organizada por la Secretaría de Extensión de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires se desarrolla de modo interrumpido desde el año 2002. Está abierta la inscripción para los módulos específicos de Infancia y Adolescencia, Salud y Cuestión Social, Tierra, Hábitat y Vivienda, Economía Social y Solidaria y Comunicación Comunitaria. La presentación de las actividades será a partir del 15 de abril en la sede de estudios de Marcelo T. de Alvear, 2230, quinto piso en Capital Federal, y están invitados todas las organizaciones comunitarias que deseen participar. La capacitación no tiene ningún costo y permite la posibilidad de elaborar proyectos de hasta 1.500 pesos una vez finalizado el curso. El País. Persecución a abogados y abogadas en Tucumán. Julia Vitar, abogada de Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio de Tucumán, denunció sobre persecuciones a familiares y abogados de desaparecidos en los tribunales de San Miguel de Tucumán. Desde el año pasado, los abogados notan que los filman, fotografían y siguen mientras trabajan por el avance de los juicios. Los imputados, los represores, explicó Vitar, quieren generar intranquilidad en los abogados, testigos, familiares y víctimas. Está claro que hay algún sector dentro de la justicia del edificio que está permitiendo que se den esta serie de situaciones irregulares que están pasando, sentenció el abogado. La presentación a la justicia apunta que el tribunal garantice el libre ejercicio dentro del edificio ante las intimidaciones recibidas. Se estrenó en la Argentina el documental sobre Bolivia, Arriba los de Abajo. Este registro fílmico que retrata los días en los que el pueblo boliviano ratificó masivamente en las urnas la continuidad del proceso de cambio liderado por Evo Morales en Bolivia, Arriba los de Abajos es una crónica de un pueblo en lucha, que también se proyectó en varias ciudades del país. En el lapso de 3 años, Bolivia construyó una revolución democrática y cultural que ha socavado los cimientos coloniales, neoliberales e imperialistas que la encadenaron por siglos. Esa construcción se cimentó ante el pueblo, en los movimientos sociales y el liderazgo indiscutido de Evo Morales. Este documental cuenta los últimos 4 años de este proceso revolucionario en el vecino país del norte. En el barrio nos pasamos la posta. Cuando la radio se apaga, el barrio sigue prendido. Este fue el bondi informativo del viernes. Nos reencontramos el lunes. Que tengan un buen fin de semana. Cuando la radio se apaga, el barrio sigue prendido. El barrio sigue prendido.